la fonoteca esta, la el tubo parafínico cromático. Es un placer volver con todos ustedes en el día de hoy. Ay, eso sonó muy play, ¿no? Sí. Ya me olvidó. ¿Es cuál número? 19. 20, usted 20, nos dice 20, cuándo ahí. Aquí no tienen la cosita que dice al aire. On air. Y no la van a colar, correr nunca. Colar. ¿Ya qué? Okay. Ah, ya estamos al aire. Ok. Adelante, Juan David. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando. Este es Groguis número 20, grabado el 17 de agosto de 2012, lo cual significa que parece que va a tocar subir los programas perdidos que no se subieron por problemas de horario. No, ¿de cuál horario? ¿De cuál horario? De que no había horario para eso, estamos muy ocupados o muy distraídos o algo así. Creo que vamos a tener que cambiar de productor, Arnaldo. ¿Será? Yo sí creo. Sí, yo creo que vamos a tener que dar la bienvenida a un nuevo compañero. Pero bueno, eso de pronto lo hablamos más adelante. En todo caso, ya miro feo a Arnoldo. Bueno, en todo caso, hoy es 17 de agosto. Todo el día. Todo el día, sí. Excelente. Y ya se nos fue uno. No, este programa, ni siquiera alcanzó a saludar al pobre. Este programa va para abajo. Va de mal en peor. Sí. Sí. Yo creo que... Estamos en declive. Estamos contratando gente para que venga al programa, que se quede. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Era una llamada. Ah, bueno, siquiera no fue un terremoto, pues, porque no hubiera salido corriendo. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Por aquí hablando del declive lento y seguro del programa, que cada vez tenemos menos gente, la gente se va yendo. Pero bueno. Entonces, hoy, Arnaldo bajó una lista de los 10 mejores navegadores. Lo que pasa es que el tema de hoy que había propuesto Juan era el tema de los buscadores y resulta de que hay un top de buscadores. Este rollo de los buscadores tiene su cuento. Sí. Pero entonces, yo pienso que nos hagas la introducción del asunto. Entonces, ¿por qué me pareció interesante? Porque Google anunció que va a hacer cambios en la manera en que hace las búsquedas, en la manera en que hacen el algoritmo. Que ese, desde luego, ha sido uno de los puntos más fuertes. Esa fue la razón por la que Google se convirtió, digámoslo así, en uno de los primeros buscadores útiles de Internet. Porque en los primeros días de Internet los buscadores no servían para nada. Era así de simple. En los primeros días eran directorios y la gente buscaba y generalmente la información que encontraba no era la más útil, no era muy relevante, hasta que ellos empezaron a refinar la forma en que hacían las búsquedas. Por ejemplo, Google ahora es uno de los, aunque no se sabe con exactitud porque es un secreto pues comercial, pero una de las cosas que se sabe es que una de las partes relevantes de Google es cuántas personas tienen links a tu sitio. Cuando muchas personas utilizan tu sitio como referencia, eso sube y eso hace que ciertos sitios aparezcan más arriba que otros en la búsqueda de Google. Entonces, eso no es gratuito. Sí, sí, por eso cuando uno busca, digamos, una entidad bancaria o cualquier cosa así, la primer resultado que sale generalmente es la página oficial, porque es una página que se menciona en muchos sitios, que muchos sitios la refieren, y entonces Google asume que es que esa es la página más importante y no la página donde lo mencionaron por algún motivo. Juan, pero yo creo que en ese punto es importante hablar de lo que son las páginas phishing, porque creo que, por ejemplo, las entidades bancarias recomiendan mucho, o sea, ingresen directamente a través del link de la página, no lo busquen en Google porque de pronto se puede hablar en la barra del navegador, hay una suplantación de la página y por lo tanto de la página. Eso es posible. Aparece inicialmente y la gente se confía de eso. Porque precisamente como, aunque no se sabe exactamente, si hay ciertos indicios de cómo funciona Google, de que ese asunto de las referencias es importante, hay gente que puede artificialmente subir la notoriedad de una página. Ajá. Hacer que yo recuerdo que en alguna época una de las empresas de cine de acá, uno buscaba el nombre de la empresa y el primer link que salía no era la página oficial de ellos. Uy, qué tristeza. Sí, es realmente patético, por decirlo lo menos, pero sucede. Entonces, efectivamente, es una de las cosas que hay que tener cuidado. Pero lo que me pareció interesante es que ellos dijeron que una de las de las características que iban a empezar a tener en cuenta es con el asunto de la protección de derechos de autor, que cuando una página reciba muchos en Estados Unidos, deje hablar, hombre, yo le explico. En Estados Unidos se maneja un asunto cuando hay una violación de derechos de autor, y es que antes de llegar a una demanda, antes de llegar a un juicio, antes de tomar acción legal, se envía una carta que ellos lo llaman el cease and desist, que es decirle, vea, yo encontré que su página tiene contenido ilegal, me hace el favor y lo baja para no tomar acción legal. Eso lo hacen allá generalmente antes de proceder con una acción legal. ¿Sí? Sí, creo que últimamente con lo cuento de los derechos de autor, creo que eso está... Eso están jodiendo bastante. Sí. Pero entonces el problema de esto es que los cease and desist no son un recurso legal. O sea, eso no es una acusación y sobre todo... Eso no es una admisión de culpa. O sea, yo le puedo mandar una carta a alguien diciendo, vea, usted está infringiendo mis derechos de autor, y puede que la persona no lo esté haciendo, puede que la persona sí tenga los derechos o puede que no tenga nada que ver con el sitio. Pero entonces Google va a empezar a coger estas acciones y las páginas que reciban mucho este tipo de contenido las van a bajar en el orden de importancia. Entonces vean que el problema es que son páginas que no es comprobado que tengan contenido violatorio. Sino aparentemente. Aparentemente. Y en sí. Muchas ocasiones, y aquí hemos hablado que a veces pasa eso, en un sitio tienen alojado un video, una imagen o algo así, que tienen derecho a alojarla, uh-huh. Y de pronto por cuestión de comunicación o por ignorancia les pueden enviar cartas de estas. Entonces es un problema porque puede afectar la forma práctica en que funciona Internet. Pero más aún, Google dijo que esto no iba a aplicar para YouTube. No. ¿Cómo te parece? Porque ¿y como, dónde está el como negocio? YouTube es de ellos. Ah, qué belleza. Entonces, bueno, ahí están las... Eso es todo un negocio. Exactamente. Entonces, según, con eso, ese es el problema, que, no sé, se van a empezar a fijar como los niños en las guarderías de vea, es que él me dijo tal cosa, es que él me miró feo. Y entonces castigan al niño sin preguntar si lo miraron feo o si hubo una falta. Perdón, Juan, me perdí algo. ¿Y cómo es que lo van a controlar? Que porque hay un registro, allá se manejan los registros de cuando alguien le envían este tipo de solicitudes. Y entonces, ¿qué van a hacer? Que las páginas que reciban más frecuentemente este tipo de solicitudes las van a empezar a bajar en el orden de importancia de las búsquedas. Ah, ya. Pero hasta ahí no ha habido ninguna comprobación de culpa, no ha habido ningún proceso legal. Es simplemente, entonces, ¿qué es lo grave? Que, por ejemplo, alguien que tenga muchos seguidores en Twitter, un artista o algo así, que quiera tomar venganza de un sitio o de una organización, podría decirle a sus seguidores, quiero que cada uno de ustedes le envíe un cease and desist a esta gente. Y los seguidores lo hacen. Eso va a ser... Entonces vean que se da muy fácilmente explotación. Por ejemplo, acá ocurrió un caso hace poquito, no sé si se darán cuenta, no sé qué tan seguidores sean ustedes de Marvel. Espero que no mucho. ¿Quién es Marvel? Gracias. Eso es lo que quería oír. Marvel es una popular cantante de acá. Es popular, no dije que es buena. Las canciones son buenas, o que es distinto. Pero ella... En alguna emisora local o en alguna emisora acá de Colombia estaban hablando mal de ella, se estaban burlando de ella. Y ella lo que hizo como a modo de venganza fue en su página de Twitter publicar el teléfono celular personal de los locutores que se estaban burlando. Y ya quedaron. Con eso lo aplacó. Claro, pues excelente. ¿Cuántos seguidores no tiene Marvel? Y todos llamándolos a insultarlos, a decirles, a ver, tal otra cosa. Entonces, eso efectivamente a ella le dio resultado, porque sí, a los tipos, yo imagino que esa gente ya quemó ese celular. No, pues. Porque ya no quedó sirviendo para nada. Entonces, un artista podría, o alguien que tenga muchos seguidores, algún tipo de celebridad por algún motivo, podría tomar esto como un ataque hacia sitios. Pero eso es grave. Es muy grave, porque es que ese es el asunto. Se vuelve una cosa muy sencilla, porque es una cosa que no hay que ir a una corte, no hay que pedir... O sea, cualquier persona lo puede hacer. Sí, es que esa es la bondad de Internet. Esa es la bondad de Internet. Esta semana escuchaba yo en una emisora de la radio, muy escuchada por acá, que hablaban acerca de lo siguiente. Decía uno de los periodistas. Hablaban acerca de cómo los presidentes ya se comunican directamente con la gente y sus opiniones, etcétera. Ya no necesita un periodista ir a preguntarle, señor presidente, ¿usted qué opina? No, ya él lo está colocando directamente ahí en Twitter y ya la gente lo sabe, ¿cierto? Y hablaba que, por ejemplo, en Argentina... está la presidenta, ¿cómo es que se llama? Kirchner. Cristina, bueno. Cris habla de la casa ya, ya sí, es de la casa. O sea, ya es de la casa prácticamente. Decía, no, es que yo no necesito periodista, yo hablo directamente con el pueblo y es verdad, ¿cierto? Sí, ya. Hoy en día eso se puede. Eso de hecho, sí, eso es lo bueno del Internet. Internet, entonces, de alguna manera, todavía sigue siendo como el lejano oeste que nos pintaban en las películas. Correcto, sí. Donde sí, hay muchas cosas sin regular. Pero entonces, mira, por ejemplo, ahí sí me entró a mí la duda, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con cosas como esas? Como el periodismo, o sea, ya no se necesita un intermediario. Nosotros necesitábamos antes que fuera el periodista, escuchara la versión, la tergiversara y nos la contara. Exacto. En cambio, ¿cierto? Ahora ya la fuente la tergiversa de fuente y nos la cuenta. Y nos la cuenta tergiversada. Ese es el asunto. Bueno, en fin. Pero entonces, de todos modos, ¿eso qué implica? Hombre, que los periodistas han ido variando sus métodos. Sus técnicas. Sí, no, y también simplemente se han creado trabajos y puestos que antes no existían. Por ejemplo. Las organizaciones tienen gente especializada en hacer... Trinos. Sí, en hacer difusión por redes sociales. No solamente trinos, sino las redes sociales. O sea, creo que, conozco ya más de un puesto donde... tienen un montón de gente sentada mirando el Facebook todo el día. Monitoreando, porque ese es el monitoreando asunto. Más que para todo. Ellos eso es útil porque al ellos ver lo que la gente está pensando, les permite reaccionar rápidamente, sin necesidad de hacer una encuesta. Ajá. Hablando de reaccionar rápidamente, entonces yo había iniciado diciendo que tenía por acá un grupo. Yo no sabía que habían tantos buscadores. Es que cuando vos me dijiste top 10 de buscadores, el primero que pensé fue, ¿hay 10 buscadores? Entonces, hay un top de buscadores. Espera, primero miremos, ¿cuáles conocemos? ¿Cuáles conocemos? No, Google, pues, obviamente. Altavista. Sí. Uy, Altavista, ese es viejo. Laicos. Laicos es muy más viejo todavía. Webcrawler es no lo muy conozco. Viejo. Yo no lo conocía. ¿No? No. 37.com es muy viejo. Menos que lo conozco. De hecho, ese me asusta porque 37.com, eso yo no creo que ya funcione, pero él hacía búsqueda en 37 motores de búsqueda diferentes y me daba los resultados. Volvemos con la pregunta. ¿Habían 37 motores de búsqueda? O sea, había una época en la que cualquiera montaba un motor de búsqueda. Yo no conocía sino los de Google, los de Altavista, los de Yahoo. Creo que los Star de Latin tenía buscador. Yo creo que Star Media tenía Tutopía o Latin. Toda esta pero yo creo que todo eso era de Google de realmente. LatinMail, LatinChat, Latin, no me acuerdo. No, Latin no era buscador. No era ellos tenían buscador. Correo. No, tenían correo. Tenían páginas. Eso lo hosting, llamaban, eso tenía un nombre. Portales verticales. Portales. Porque yo nunca entendí de qué eran los tales portales verticales. Uno volteaba el monitor. Por eso, uno volteaba el monitor para que quedara para arriba. No sé el concepto en qué quedaba. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuáles son los 10, el top 10 de buscadores? Son más de 10. Ah, bueno. Pero bueno, no, hay muchos buscadores, pero estos eran los que estaban en el top en GeekKids. Adivinen quién es el primero. Laicos. El perrito top de Laicos. Top 37. Bueno, encabeza la lista Google. Ajá. Le sigue Yahoo. Sí. Ajá. Le sigue ASK, Ask. Ask. Sí. ASK. Ask.com, sí. Ask.com. Es muy internacional. Después es americano, ¿cierto? Sí. Sigue hasta la vista. Altavista. Altavista. MSN, que yo pensé que podía estar más MSN es un buscador. Pero eso no es Bing, eso no es Bing ya. Porque Microsoft utiliza Bing para todo. Debe ser Bing. Pero yo pensé que está en verdad. ¿Me estás diciendo que Altavista tiene mejor... es más popular que el buscador de Microsoft? Pues en esa ¿en el orden? Que había, sí, estaba eso como está que, muy curioso. Sí, eso está muy curioso. Porque yo pensaría que Altavista recibe, ¿qué? Pues, una, dos búsquedas diarias. Pues no sé, habrá que mirar. Lo que pasa es que como nosotros vemos en el entorno que estamos, pero no sabemos en otros países cómo sí. Hay que mirar esa parte, ¿cierto? Bueno, sí. AOL. Google de pronto es muy caro en otra parte, ¿o qué? AOL pues. Ese es otro que yo no explico cómo AOL todavía funciona. Cierto que sí. O sea, eso, ¿cuál es el negocio de AOL? No, y regalan CDs de eso. ¿Qué regalarán ahí? No sé. Ok, eso fue regalado en AOL, que yo he visto muchos equipos americanos que... No, es que eso en una época era una epidemia en Estados Unidos. Sí, usted el computador venía, usted el computador le entraban virus y AOL. Exacto. Sí. Eso es horrible. All the web. ¿Qué? All the web. ¿Y eso es qué? Ese te lo acabas de inventar. No, All the web. Es uno de los navegadores, ¿sí? All the web. Por ejemplo, ese. All the web, sí. Jamás en la vida. Go. Go es otro navegador, otro motor de búsqueda, otro... no sabía de este. Claro, pues que cuando yo lo miré me dirigió a AOL, pero supuestamente había uno que se llamaba Netscape Search. ¿En serio? Sí, había una galera. Live, que me supongo que Live es el Live de... ¿De Messenger? No. Live CD. Windows Live. Debe ser el... Y yo insisto, ahí no está bien. Bueno, esa lista está mal. Y le sigue Laicos. ¿Te fijaste en la fecha en que sacaste eso? Laicos, hoy. 1900, sí, no, pero el artículo de 1900, ¿qué? Enseguida es otro tema que tengo para contar. ¿1930 qué? Les voy a contar otro tema de eso. Ah, bueno. Snap. Snap. Snap es otro. Bueno, a mí me gustaría. Web crawler, el que dijiste, era el último que estaba en la lista. Y habían otros 200 más, pero no los quise traer. A mí me gustaría poner un reto. ¿Qué pasaría si nosotros tratáramos toda esta semana de utilizar uno de esos buscadores completamente desconocidos? Por ejemplo, yo esta semana solamente voy a utilizar snap.com. Snap.com. Yo esta semana voy a utilizar go.com. Claro, porque es más cortico y no te Vamos a ver si logramos encontrar alguna cosa de lo que estamos buscando. De lo que estamos buscando. Sí, porque cogimos de los del fondo, ¿cierto? Sí. Yo generalmente utilizo Snap. Sí, yo cogí Snap. S-N-A-P. Sí, ok. Listo. Yo me voy con Laicos, un viejo conocido. Un viejo conocido, listo, con Laicos. Eso. A ver si eso sí sirve para algo. Sí, será que encontraré bueno, lo que ando buscando. Cuando nos pongan a buscar papers científicos. Yo quiero pedirle un favor. Yo quiero ¿será pedirle que hay Laicos académicos? Laicos académicos como el de Google. Sí. Lo dudo. Yo quiero pedirle un favor a los, no sé, a la gente que pone páginas web, sitios web en internet. Por el amor de Dios, coloquen la fecha en que crean los dichosos artículos o en que colocan las cosas en internet. Nos facilitan mucho la vida. Hay toneladas de cosas en internet, no tienen fecha, uno no sabe si eso es válido, si no es válido, si es anacrónico, si es vigente, es una cosa terrible. No sé por qué quitan eso. Y sobre todo es muy bueno cuando llega un artículo. Estas son las tendencias actuales en tal cosa. Excelente. Y no tiene fecha de publicación. Sí, ¿tendencias actuales de cuándo? Sí. Vea, los que utilizan para este año los, van a venir las plataformas y las hombreras. Los que utilizan hombreras y tacón alto. Administradores de contenido, por favor, no deshabiliten la opcioncita que dice ver fecha de publicación. Sí, es que es tan simple. Sí. O sea, es más complicado quitarla, ¿cierto? Sí. No, pero yo creo que es más por la falta de desconocimiento que eso existe la ahí. La falta de desconocimiento. Sí. ¿Cómo funciona la falta de desconocimiento? La falta de desconocimiento es cuando yo no sé que eso va ahí, que yo lo puedo poner. O sea, la falta de conocimiento. No, de desconocimiento. Es que o sea, yo desconocimiento. Importa. Sí. Arrieros hemos. Sí. No, pero, bueno, pero es que sí, o sea, es que yo digo falta de desconocimiento porque eso es algo que yo considero que eso es no tenemos obvio. Desconocimiento. Sí, espérate. Es que no tenemos, es que yo sé. Bueno, en fin. El caso que quiero decir es bueno. Que... Sí. En todo caso, yo entiendo que la ventaja de un motor respecto de otro ha sido los algoritmos que emplean para ¿qué dijo? Los caballos de fuerza. Bueno. Okay. Bueno, sí, los caballos de fuerza son los algoritmos. Mejor algoritmo, más caballos de fuerza, ¿no? Ok, perfecto. Los algoritmos, porque los motores de búsqueda lo que tratan de hacer o lo que quieren hacer es que el usuario encuentre lo que está buscando, ¿cierto? Que casi que adivine, qué es lo que... Que el motor adivine qué es lo que yo quiero buscar, ¿cierto? Eso maneja muchas redes neuronales. Exactamente, sería que por ese lado que digan, bueno, si esta persona está buscando tal cosa, probablemente se refiera a tal cosa, porque ahí es donde viene el problema, por ejemplo, con las palabras ambiguas. Pero ya si lo intentan hacer, por ejemplo, es caso como, específico en Google, uno empieza a escribir una palabra y ellos tratan de adivinar, de completarla, está, sí. Y a veces hacen la que no complete una... la de porno. Bueno, si usted lo dice, yo y entonces en ese asunto de ser más amigable, más inteligente en la búsqueda para el usuario, también se meten como con la privacidad de la gente, ¿no? Claro que sí. Y ese es un problema. Es una cuestión muy curiosa. Y sobre todo páginas como Google, que tienen los tentáculos metidos en tanta cosa. Siempre hemos dicho, Google sabe más que nosotros. Sabe más de nosotros que nosotros mismos. Por ejemplo, un servicio que ellos lanzaron en la última versión de Android se llama Google Now. Y entonces uno coge la tablet que trae esto, que sería la Nexus 7. Y yo he estado oyendo experiencia de gente en Estados Unidos que cogió la tablet y en esa aplicación de Google Now les empezó a llegar información sobre el equipo de fútbol del cual ellos eran hinchas. A pesar de que ellos nunca en esa tablet habían hecho búsquedas en internet de ese equipo de fútbol. ¿Quién los habrá sabido? Sino que Google tenía toda esa información por diferentes cosas, fotos, búsquedas, lo que hayan puesto en Facebook. Google ya sabía que él era hincha y le empezó a tirar la actualización. De minería de datos. Minería de datos. Es una minería enorme. Sí, yo creo que esa es la parte fuerte. O sea, creo que eso es el fuerte hoy en día, la minería de datos en cuanto a los buscadores, por un lado. Mm-hmm. Y al correo. Todo. Sí. Es que ya prácticamente todo se maneja. Todo ya servicio a través. Gratis. Y, por ejemplo, la parte que decías vos... que les hablaban que eran hinchas de un equipo en especial, esa parte es muy, muy normal en lo que es la minería de datos. ¿Qué? Y hoy en día la gran mayoría de las empresas que prestan el servicio de minería de datos, lo que es, lo más general que mandan a buscar es, mire a ver si ese producto se va a vender allá o no. Uh-huh. Sí, o mire si esto pregunta. Gusta, o mire si esto se está vendiendo, es si está pregunta, pegando, o esto pegará. Ellos tienen la bolita mágica. Exacto, eso sería como una especie de as bajo la manga. La bolita mágica que les dije. O sea, sí, o sea, sí. En cuanto a mercadeo, creo que Internet se está volviendo un negocio muy interesante para... Y que facilita mucho las cosas, porque lo que hablábamos ahora, las empresas que vigilan todo el tiempo Facebook, Twitter y eso, es que no lo hacen porque sí, no lo hacen por estar de moda, es porque les facilita de alguna manera cierto tipo de mini investigaciones de mercado que hace 20 o 30 años eran muy costosas, porque es que hacer una investigación de mercado implicaba reunir a la gente, diseñar una encuesta, ver cómo por eso, se aplica, a eso voy, les tabular. Pregunto, discúlpame Juan, ahí les pregunto, ¿será que en este momento ya no se ve tanto en la calle los encuestadores normalmente, como era antes, me llena una encuesta? Pues para mercados locales. ¿O eso qué será? No, para mercados locales, sí. Nichos muy específicos, sí, pero digo, claro. en temas macroeconómicos, ajá. Por ejemplo, las grandes multinacionales, las grandes productoras de productos. Hoy estamos con una jerga española divina. Las grandes multinacionales se van a apoyar pues en toda esta tecnología de internet y en todo lo que tiene Google, en todo lo que tienen todos estos buscadores para ir a ver qué es lo que la gente a nivel mundial necesita, quiere y busca, ¿cierto? Sin embargo, no podemos olvidar que esto nos arroja unos estudios de mercado sesgados. Porque de todos modos, hay ciertas cosas que son muy universales. Las tendencias, pero yo creo que las tendencias analizadas desde la nube, yo creo que yo le creería más a la nube que a hacer. Pero volvemos y repetimos. Esto, yo pienso que esto es útil, el tema de la información que tienen los navegadores para las grandes multinacionales y los productos que ellas desarrollan y ofertan. Porque en el caso de empresas muy pequeñas... Un mercadito de barrio. Pues eso no va a servirte nada, pues eso sí. No, es que no vas a encontrar... O sea, sí podemos encontrar, pero no es... Sí puede ser significativo, pero no es como el apogeo que hay en el momento. Uh-huh. Pero no, sino que ahí sigue aplicando lo que vos decís, Eduard. Hay que salir a hacer una encuestica, una cosa local, porque es precisamente local. Pero digamos que el problema de Internet es que Internet tiende a crear subcomunidades. Tiene que crear comunidades encerradas y esas comunidades tienen ciertas características muy particulares. Burbujas. No tanto las burbujas. Yo creo que lo que más hace Internet es hacer los tales clúster. Algo así. Cierto, porque es que hoy en día yo necesito tal cosa, yo me voy a buscar a eso y eso entre ellos mismos tienen todas las uniones. Entonces está el foro especializado en eso, la página que es especializada en lo otro y entonces eso muchas veces hace que esa percepción de la realidad, es que es un asunto de percepción de la realidad, la percibimos un tanto distorsionada. Yo estaba leyendo ahora en una página que yo leo mucho de noticias que es Engadget y estaban hablando de celulares de Sony. Y hablaban de las características, no sé qué. Y en los comentarios alguien decía que él no entendía cómo era posible que Sony estuviera tan alienado de sus clientes, sabiendo, decía él, que lo que los clientes querían era un teléfono con Android que tuviera la ROM estándar de Android sin nada más. Uh-huh. Y eso era lo más importante. Abajo algo le respondió, no señor, eso es lo que quieren los miembros de Engadget. Pero salga de ese círculo cerrado de tecnófobos y a la gente le importa un carajo que el teléfono que ellos traen traiga el Android estándar o que traiga un overlay encima, porque el usuario estándar ni siquiera sabe qué es eso. Es que es la otra. Pero por estar metidos en esa página, comentando en esa página, esa visión del mundo se distorsiona un poco. Sí, eso es, mejor dicho... Todo depende del cristal. Sí. Sí, exactamente. Las burbujas. Porque es que Internet lo que tiende a hacer es aglomerarnos alrededor de un interés común. Y ese aglomeramiento ya te está sesgando... Sí. Ya te está sesgando, como decir, la muestra en caso de hacer una cosa. Y tan simple como esto, a pesar de que nosotros en nuestro medio percibimos que Internet es omnipresente y llega a todas partes, no, no es verdad. Realmente eso no es eso así. No es verdad. Internet no es omnipresente. Hay gente que no tiene acceso a Internet, hay gente que vive en lugares aislados, en lugares donde por algún motivo, o que vive en ciertos países donde el Internet es muy regulado por el gobierno, por ejemplo. Y entonces no pueden tener acceso libre a todas las páginas como estamos acostumbrados. Pero para nosotros eso es casi inconcebible. Sí, yo creo que nosotros somos uno de los países donde más libertad en el Internet tenemos. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Eso está a punto de cambiar. Sí. Hay esfuerzos grandes, porque al fin y al cabo no nos pueden dejar por ahí en esta libertad tan absoluta que tenemos. Eso no es negocio para nadie. Uh-huh. Entonces eso va a cambiar muy rápidamente, pero por ahora tenemos que gozar del lejano oeste, porque todavía no nos lo han regulado del todo. Ya casi. Ese es el asunto. Ya casi. Ya casi. ¿Qué haremos después de eso? ¿Qué hicieron los vaqueros después del lejano oeste? ¿A qué se dedicaron? No, creo que ya. A ir a oficinas encorbatados. Sí. Entonces para allá vamos. Ya. Para las primero corbatas hicieron el ferrocarril. Uh-huh. Sí, pero ¿cuál fue el invento que mató al lejano oeste? El invento que mató al lejano oeste. El que acabó con el lejano oeste. Espera, espera, ¿el qué? El invento que acabó con el lejano oeste. No. No, no, al contrario, el telégrafo era un aliado ahí en los ferrocarriles y todo. Sí. ¿Cuál fue el invento que acabó con el lejano oeste? El carro, porque ya no había caballo en qué montar. No, no importa, porque es que igual el carro y el caballo cumplían la misma función. Bueno, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es? El alambre de púas. Y es que los caballos no eran capaces de saltar. No, pero es que porque que esa concepción del oeste en las películas, vean cualquier película del oeste. El oeste sí, salvaje no hay y libre. Ningún, sí, por, no había ningún... ¿Y por qué los vaqueros eran necesarios? Porque tenían que vigilar el ganado, que el ganado pastaba libre, y tenían que vigilar que no se fuera a la tierra del vecino, que no se nos fuera lejos. El alambre de púas nos permitió encerrar al ganado en un lugar muy particular y ya no necesitábamos al vaquero para que lo cuidara. Bendito sea el Señor. El vaquero se dedicó a hacer música con él. Exacto, el vaquero le tocó ponerse a hacer música mala. Y entonces ahí terminamos con el asunto. Buena hipótesis, me gustó. Bueno, no sé. No lo había visto desde esa perspectiva. No, yo de esta manera voy a llamar a los estudiosos de los alienígenas ancestrales a ver si nos validan esa teoría. Ellos acabaron con el lejano oeste. Ellos dijeron hasta aquí. A ver si ellos nos aclaran esa teoría. Ave María, él está feliz con los extraterrestres últimamente. Yo no sé si fue que lo visitaron o qué, pero... No, creo que a él se lo robaron un tiempito. Sí, anda algo obsesionado con el asunto. A propósito, deberíamos tocar ese tema en uno de estos programas, hombre. Ese tema es interesante. Que cuando te raptaron los extraterrestres. los expedientes secretos de... Ah, bueno, los expedientes secretos groguis, aguanta. Sí, los expedientes secretos groguis, claro. Dejemos ese para la otra semana. A ver, usted tiene información de eso, va más no poder. Más claro. Usted que mantiene mirando teorías groguis de conspiración y cosas de esas. Entonces ahí está. Ahí está. Sería interesante. Para que lo miremos dentro de 8 días. Bueno, señores, no sé si les quede algo más pendiente. No, creo que me dedicaré a buscar toda semana las tareas de mi hija en Laicos. Y yo en snap.com. A ver si de pronto ahí encuentro cualquier cosa. Yo voy a buscar en Go. Invitamos a nuestros oyentes a hacer ese experimento, ese miserable experimento del cual saldremos probablemente maldiciendo. Y llegando a Google. Bueno, es Google. No me extrañaría que hagamos una búsqueda y el primer resultado sea una página de Google. Nos remita a Google. Puede ser, ojalá. Ojalá. Ojalá que sepa que esto funcione. Es que try Google. Sí, es una buena alternativa. Bueno, entonces por hoy no es más. No es más. Pero tampoco es menos, así que los vamos a dejar con, digamos, Slipknot y una canción que se llama Psychosocial. Nos vemos dentro de 8 días. Bye bye. Bye. you want.